Red de Educadores Puertorriqueños sigue coordinando grandiosas conferencias para la comunidad educativa global y los invita a su próxima actividad titulada Aplicación 2.0, Tecnología, Innovación y Conocimiento. La misma se llevará a cabo en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez el sábado 21 de mayo de 2011. Reconocidas personalidades del campo tecnoeducativo expondrán interesantes charlas para la reflexión, exploración, innovación y emprendimiento de nuevos horizontes de posibilidades. Estarán con nosotros el Dr. Mario Núñez, charlando sobre la espiritualidad y sabiduría en la era digital. El Dr. Edgar León nos hablará sobre la integración de la tecnología en la sala de clases. El profesor James Lin presentará las aplicaciones de la educación móvil. Las aplicaciones móviles ya hoy día se conocen mucho más que hace 2 años o hace 1 año, porque realmente la exposición que hemos tenido ya a los medios y a todo lo que está pasando a nivel de tecnología, y ya ustedes van a comprar un teléfono y el teléfono que le van a vender donde quiera que usted se meta va a ser un teléfono inteligente, un smartphone. O sea que ya empezamos a conocer lo que son aplicaciones desde ya. No es como antes, que había que explicarle paso a paso a la gente para que entendieran. Pues las aplicaciones móviles, ¿verdad?, para resumir, son programas diseñados para funcionar en teléfonos inteligentes o en unidades portátiles similares. Y en este caso, pues ya podemos hablar de los tablets y iPads como tal. Y normalmente utilizan la Internet para funcionar o intercambiar datos. O sea que una aplicación móvil no es solamente un programa que va a residir en su teléfono o en su unidad. Ese programa va a poder conectarse a través de la red a otros lugares, a otros servidores, a otros sitios para recoger información y crear un intercambio de datos. Y muchas veces vienen preinstalados ya en los aparatos que ustedes compran, o lo adquirimos a través de tiendas especializadas. O sea que ustedes simplemente se necesita una aplicación o un programa para ver las estrellas, que tanto es muy bueno. Se va al mismo teléfono y va a la tiendita que está a través del teléfono y busca, quiero conocer el espacio, el universo, las estrellas, y hay 2 o 3 programas excelentes. Ustedes lo bajan, lo instalan en el teléfono, expertos en astronomía. No sé si han usado algún programa de esos, pero esos programas son tan divertidos como que usted lo baja, lo instala, lo prende, apunta para el cielo, que aparece en la pantalla cuáles son las constelaciones que se están viendo en la dirección que usted está apuntando el teléfono. Y usted se mueve para los lados y le sigue paneando, moviéndose la pantalla, y le va diciendo todo lo que está. Si usted apunta para abajo, va a estar viendo lo que está viendo la gente en China en el cielo, porque si apunta para abajo, él simplemente, ¿verdad?, no es que pase la Tierra, pero le está diciendo lo que está al otro lado de la Tierra cuando usted está parado del lado de acá. Es chulísimo, realmente. Yo lo uso, me encanta, de verdad, porque estás mirando el cielo y tú identificas rápido dónde están los astros. Pero como dato curioso, en la noche de Navidad se podía ver a Santa Claus corriendo en el trineo en la pantalla. Sí, entonces la nena mía se emocionó porque estaba viendo las estrellas ese día, y de repente Santa Claus pasó volando con los venados por el... Tenían una animación de lo más chula de Santa Claus volando por el cielo. Ok, saben, chévere eso. Bien, pues, ¿por qué nosotros accedemos a, ¿verdad?, qué tipo de teléfonos tenemos o opciones para conseguir aplicaciones y eso? Yo aquí tengo unas imágenes del Windows Phone 7. Los que hayan usado el teléfono que tiene sistema operativo de Windows Phone, pues han visto una pantalla similar a esta. Los que han usado el player del Zoom también, pues ven que las pantallas son similares. Tenemos también lo que son los BlackBerries, que son, ¿verdad?, teléfonos bastante accesibles y que mucha gente los está utilizando. También son teléfonos a los que podemos instalarle aplicaciones. Toda la gama de unidades que aceptan el sistema operativo Android, que fue el que trabaja con, ¿verdad?, el que hace Google, y a eso le añadimos los tablets también, que están operando bajo el sistema de Google, que son un montón de opciones. El iPhone, que todo el mundo ya lo conoce. En Puerto Rico es un teléfono extremadamente popular, a diferencia de los lugares. Ustedes salen de Puerto Rico, pueden encontrarse que mucha gente no tiene iPhone. Hay mucha variedad de teléfonos en otros lados, y realmente llegan a Puerto Rico, y les digo, en la escuela donde yo trabajo, sentamos en una mesa y somos todos amiguitos con los mismos maquinitas, porque todos tenemos el mismo teléfono, somos como que todo el mundo iPhone. Es loco la sensación. Y a veces las reuniones comienzan con qué aplicaciones nuevas tienes hoy. De verdad, llegamos a una reunión de profesores y empezamos a pasar lista de qué nuevo hemos descubierto en el App Store que valga la pena que tengamos instalado en nuestros teléfonos. Okay, hay aplicaciones, y en este caso aplicaciones le vamos a, son programas, ¿no?, que me sirven para diferentes temas que los voy a desglosar con, como los ven ahí: productividad, almacenaje y compartir documentos, comunicación, redes sociales, tener control de la computadora. Y los programas que van a ver aquí son programas que no necesariamente son costosos. Básicamente todo lo que yo tengo instalado en el iPhone, casi todo es gratis. Lo único que yo he pagado creo que es Angry Birds para jugar, que ese juego me tiene pegado. Ok, y entonces yo lo que voy a hablar es de mi experiencia con los diferentes softwares. Vamos a hablar primero sobre productividad. Son estos softwares que me permiten manejar mi correo electrónico, manejar mi calendario, manejar las tareas, tomar nota, y eso es algo que hacemos todos. Aquí hay un listado, yo voy a hablar de uno, de varios de ellos. Vamos a hablar de Evernote, Do It Tomorrow, el Job Note Scanner, WordPress, software de emails para leer noticias, y lo que es Google Apps, que no he usado Google Apps nunca. Yo les recomiendo que en su cuenta de Gmail, que todos quizás vayan a donde dice Documents arriba y se pongan a jugar un poquito con los, con los, las distintas aplicaciones que por ahí. Ok, Evernote, que es la primera aplicación. Esto es una captura directamente de la pantalla de mi iPhone, que la puse aquí. Es una aplicación que me permite tomar notas. En una reunión, yo puedo tomar notas con la aplicación de Evernote a través de mi teléfono o a través de mi iPad, si tengo un iPad. Yo no tengo iPad, yo uso mi teléfono para tomar notas, y aunque ustedes no lo crean, se me hace bastante cómodo agarrar el iPhone y trabajar con él. No se me hace complicado manejar el teléfono. Evernote tiene una cosa interesante que muchas aplicaciones también lo tienen, es que tienen una aplicación web también que se ata al móvil. O sea que al internet yo puedo entrar a la página de Evernote, yo me inscribo, entro al sistema y yo voy a tener una libreta virtual también para yo escribir ahí, que se conecta directamente con la que tengo en el teléfono. O sea que si yo estoy en una reunión tomando notas con mi teléfono, al momento que yo le doy save, él sincroniza y lo envía al web. Yo me puedo ir a cualquier otra computadora, entro a mi cuenta de Evernote y tengo las notas que tomé en la reunión. Y Evernote también tiene un software que puedes instalar en tu propia computadora. O sea que tú puedes en tu computadora tener el software de Evernote, tomar tus notas, graba, esas notas automáticamente van al internet, te puedes ir a otra computadora en otro lado, te conectas a través de la parte web y puedes seguir trabajando, o a través de tu teléfono tienes referencia de las notas que tomaste. Es todo lo que necesitamos. Aquí, por ejemplo, me lo divide por libretas. Yo puedo tener libretas para cada uno de los proyectos que yo hago, y en esas libretas voy a guardar las notas que yo quiera escribir para esa, ¿verdad?, para esos proyectos. Las que están viendo aquí son específicamente de un curso que yo tomé online, que mientras tomaba el curso online, pues como ya estoy en la computadora, pues estaba tomando notas. Esto es un curso de programación de Scalable Vector Graphics, que es lo que están viendo ahí, y todas las notas del curso están guardadas ahí. Evernote me permite guardar notas de audio, que las puedo capturar a través del teléfono. Puede hacer también notas de fotografía. Yo puedo tirar imágenes y guardarlas y escribir sobre lo que estoy retratando para obviamente tener referencia luego. Y yo le puedo poner tags a las notas para yo poder hacer búsqueda y encontrar las notas luego. O sea que si tuve una reunión la semana pasada y no estoy seguro de en qué quedamos y se trataba con otras reuniones, yo simplemente hago un search, me van a aparecer ya sea en el teléfono o en el web la información. Aquí tengo dos pantallas, la pantalla de la aplicación en el web con una de las notas que yo tomé una vez, y aquí está la pantalla del iPhone con la misma nota para que ustedes tengan un punto de comparación. La nota que están viendo ahí fue una reunión que tuvimos en la universidad, donde estábamos estableciendo unos puntos, donde había una pizarra, donde estábamos trabajando con post-its, y después que terminó la reunión yo me fui tranquilamente a retratar todos los post-its que teníamos, a retratar las pantallas que estaban en la pizarra, y las iba conectando con las notas que yo tomé. Así que después que terminamos la reunión, recogimos los posts, los reciclamos, los tiramos a la basura, desapareció, se borraron las pizarras, pero todo se quedó guardado en el teléfono, y el teléfono sincronizó a la internet, y de la internet la sincronizo a la computadora que yo quiera, porque en cualquier computadora voy a tener acceso a las notas que yo tome. Así que es una libreta que va corriendo conmigo para donde quiera que yo voy. Otra cosa chévere que tiene es que puedo compartir notas con otra gente. Profesor que me diga que no tomó notas o que se le perdieron o lo que sea, yo le comparto la libreta. Toma, mira, esta nota que tomamos aquí la puedes ver aquí. Aquí está toda la información. Si ustedes tienen un asistente, yo no lo tengo, pero yo llegaría a la oficina y le paso las notas a la secretaria o al asistente o al que sea, para que con esto ustedes. O como hago con los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Diseño, que tomamos las notas y las compartimos entre todos en las asociaciones. Acceso a... a la información. Lo que me gusta, pues, que lo puedo usar desde un teléfono o desde un iPad si lo tuviera. Puedo etiquetar, puedo localizar dónde estoy tomando las notas en específico. Puedo capturar notas de voz, puedo añadirle fotos o puedo con la cámara, puedo capturar fotos, entregan directamente a las notas. Y esta aplicación es gratuita, no cuesta un centavo. O sea que, bueno, a ellos nos está haciendo la vida feliz. Ok, correo electrónico. Desde mi teléfono, yo no tengo la última versión del iPhone, así que yo no tengo unificado mi inbox, pero los que tienen la última versión del iPhone tienen todos los mensajes en un solo lugar. Yo tengo aquí un desglose de algunas de las cuentas de email que yo tenía hace un año, porque ahora tengo dos más sincronizándome en el teléfono, de diferentes asociaciones y cosas a las que yo pertenezco. Y bueno, ahí tengo la cuenta de tecnético.com, la cuenta de la IAB Puerto Rico, la cuenta mía personal, la cuenta que tengo en Apple, la cuenta de la universidad y la cuenta de mi corporación. O sea que recibo todos los mensajes a través del teléfono y directamente me dice cuántos tengo sin leer, voy, los leo, los contesto, los puedo contestar y van con la firma mía y van, o sea, todos los manejos del teléfono. Si antes yo me levantaba por la mañana o llegaba al trabajo a pasar una hora revisando mensajes de correo electrónico, yo los reviso mientras desayuno con el teléfono, los contesto inmediatamente, y aparenta que yo trabajo 24 horas, porque si estoy a las 6 de la mañana contestando teléfonos, digo, contestando emails, pues la gente dice, wow, este ya llegó a la oficina. No, estoy en mi casa, tranquilo, leyendo mensajes y dándolo. Andar a hacer las cosas rápido. Entonces, pues, malo, como decía Mario ahorita, hay que desconectarse de vez en cuando. Son las 1 de la mañana, me voy a acostar a dormir, antes de acostarme a dormir, reviso mi email, reviso Twitter y reviso Facebook. Ya está todo cuadrado, puedo descansar. Pero anyway, la cosa es que antes ustedes tienen que llegar a su computadora para hacer estas cosas y realmente ahora lo estamos haciendo en la calle. Si estoy en la fila del banco, 10 minutos en la fila del banco, yo no estoy haciendo nada, yo estoy trabajando en los 10 minutos que estoy, sacando provecho. O sea, hacer fila no me cuesta mucho trabajo ya, como podía costar antes. En un tapón no les recomiendo que se pongan a mirar el teléfono, porque puede que le metan un cantazo al carro que tienen al frente. Yo pensaba que no, que yo era mágico, pero una vez le di un cantacito suave a alguien y ahí dije, okay, vamos a dejar el teléfono quieto, a menos que estemos en luz roja. Okay, bueno, así es como se verían los mensajes. O sea, que los mensajes no son fantasmas, son como si lo estuvieran viendo en su propia computadora. Pueden ustedes ver hasta imágenes que vengan en los emails. Sobre todo en mi caso, que recibo muchos trabajos de estudiantes. Los estudiantes de diseño me van a enviar trabajos que son bocetos que retratan con sus cámaras de los teléfonos y me los envían para revisión, cosas que escanearon y me las envían para que yo los vea. Yo veo los trabajos y yo simplemente pues les respondo de vuelta, porque tengo la capacidad de ver páginas web y de ver imágenes a través del sistema de correo. Para Hotmail, yo utilizo una aplicación aparte para Hotmail a través del iPhone, porque la cuenta que uso con los estudiantes corre a través del servicio de Windows, o sea, que corre por Hotmail, ya que hay un ejemplo de uno de los estudiantes que me envió un logo una vez para que yo le hiciera unos comentarios, y la realidad pues, es que yo puedo estar trabajando, como les digo. Problema, malo es que un estudiante me envíe un email con algo y él tenga que esperar al otro día que yo le conteste para que él continúe su trabajo. De esta manera yo recibo los mensajes, los puedo responder con más agilidad y el estudiante puede trabajar continuamente, no tiene que estar esperando porque yo le responda al otro día o lo que sea. Es como si estuviera casi yo presente con ellos en el laboratorio o donde quiera que estén trabajando. Muchos de los estudiantes hoy día, sobre todo obviamente los universitarios, los que están en la escuela elemental o secundaria, no les pasa porque no tienen fácil. Los universitarios están trabajando siempre. Normalmente los tiempos que tienen para sentarse a estudiar son horarios rarísimos. Todo durante la noche. Noche es donde más yo contesto mensajes de los estudiantes. Ok, aquí vamos a hablar de almacenaje rapidito. Tengo tres opciones aquí. Una que se llama iDisk, una que se llama SugarSync y una que se llama Dropbox. iDisk es de Apple. Hay que pagarle a Apple para usarla. Yo tengo iPhone y estoy pagándole a Apple una anualidad. No solamente porque me dé espacio para almacenaje, sino porque me da un segurito de que me hace backup del teléfono y de que puedo hacer otras cosas con el teléfono. Y me da espacio para almacenaje y toda la cosa, que también es buena, pero bueno, ese es para los que tengan iPhone. SugarSync lo puede tener todo el mundo, y SugarSync lo que me gusta es que yo puedo tener varias computadoras con esta aplicación instalada, y sincronizo archivos de mi computadora que después voy a tener accesibles a través de la unidad móvil. O sea, aquí están viendo dos nombres que dice aquí My Devices. Esos dos nombres que están abajo son dos computadoras que yo tengo. Una que se llama FNSP y una que se llama Luna. Son dos máquinas, una netbook y una laptop. Y tengo folders en esas máquinas con trabajo que automáticamente yo guardo los trabajos y está haciendo backup a la nube, va a la red, al internet. Y a través del teléfono yo puedo tener acceso a esos archivos. Un estudiante que me dice, profesor, quiero saber qué nota saqué en tal examen. Está en una de mis computadoras guardadas y está sincronizando al internet. Yo me conecto a través de la aplicación, lo busco en una hoja de Excel que tengo con esas notas y te digo, tú sacaste esto, sacaste aquello y tienes lo otro. Ya. No tengo que decirle, tengo que buscar mis papeles, tengo que ir a la oficina, espérate un momento, yo no me acuerdo por qué te di esa nota, no, todo está ahí. Simplemente es acceder a través del teléfono y rapidísimo. Va medio minuto, un minuto, o sea, yo le doy la respuesta. Puedes sincronizar diferentes computadoras, todas pueden estar accesibles a través de el teléfono o a través de un iPad. WebSync tiene también una aplicación web, ustedes pueden entrar a través de la internet, y una aplicación que corre en la computadora, que es esta imagen que capturé aquí. Este es un programa que corre dentro de la computadora, donde yo le digo qué máquinas, o sea que yo puedo buscar documentos de diferentes computadoras en una sola o en mi teléfono. Ah, no, yo tenía eso en la computadora que tengo en la oficina. Voy allá mañana, pues no voy allá mañana, ya está en internet, ya lo puedo ver aquí, le doy doble clic, ya tengo acceso a la data que estaba en la computadora de la oficina. Otra ventaja, que bueno, no es algo bueno que pase, pero si se me pierde la computadora, me la roban, pues, ¿sabes? Yo tengo la data. O sea, hoy día lo más importante es la información que uno tenga. La computadora la podríamos reemplazar, pero no la información que está dentro. Y a través de una aplicación como esta, pues lo podemos hacer. Dropbox es similar a SugarSync. Dropbox, en este caso, puedo sincronizar un folder de la máquina para poder tener acceso a esa data en cualquier sitio. Y compartir folders. Igual pasa con SugarSync. Yo puedo tener, tanto en Dropbox como en SugarSync, folders que puedo compartir con mis estudiantes. Todos los elementos que vamos a usar para este curso están en este folder. Compártelo. Yo lo comparto y todo el mundo tiene acceso a la misma información. Y le digo a los estudiantes, cuando terminen el trabajo, lo suben a Dropbox. A veces hay archivos muy grandes para pasarlos por email. Pues en este caso no los están enviando por email, los están dejando en el de Dropbox. Yo quiero saber cuáles estudiantes entregaron ya su tarea. Entro por el teléfono a la aplicación de Dropbox y chequeo cuántas cosas hay en el folder. Van a ver folders como esto. El folder, ya fulanito entregó, ya fulanito entregó, ya fulanito entregó. Todo hasta revisar. Esto es ahí a través de teléfono. Dropbox comparte un archivo, o mejor dicho, un folder en su máquina. Este es un folder. Aquí nosotros creamos información. Yo tengo folders con cosas de la universidad también que comparto con otros profesores, que comparto con la Tana, que comparto con quiera, y le doy acceso a que tengan todo a la mano. Así no me tienen que estar llamando ni preguntando ni mándame el email, no, lo todo está guardado ahí. Okay, en el caso de WordPress, yo trabajo blogs con los estudiantes de vez en cuando. Este que está aquí es uno de los blogs que trabajo con estudiantes. Y cuando tengo que recibir entregas de estudiantes o tengo que corregir cosas, pues una aplicación como la de WordPress me sirve, porque yo me puedo conectar directamente por el teléfono, ya tengo acceso al blog, ya veo lo que me mandaron los estudiantes. Y los estudiantes hacen comentarios a lo que otros han publicado y yo puedo, a través de la aplicación del teléfono, ver los comentarios, moderarlos, aprobarlos, no aprobarlos y comentar también. O sea que todos los que estemos utilizando WordPress para poner blogs educativos, podemos también moderar los blogs a través del teléfono con la aplicación de WordPress. Hasta ahora creo que todas las aplicaciones de las que he hablado son gratuitas, a cuesta. O sea que eso es simplemente bajarlas, instalarlas y probarlas. Si no nos gustan, las borramos y buscamos otras. O sea, no estamos pagando un centavo. Vayan a pagar por una, asegúrense de que les va a servir. Okay, aquí hay otras pantallas de WordPress. Aquí están posts de mi blog personal, y aquí hay una, ¿verdad?, una pantalla de cómo se ve el post cuando yo lo abro. Yo le puedo poner tags, le puedo corregir cosas, puedo manejarlo y puedo publicarlo, inclusive puedo publicar cosas desde cero. Puedo crear un post nuevo. Tengo que informarle algo a mi clase y se me olvidó hacerlo en la allá. Voy, entro en el teléfono y con las instrucciones del próximo proyecto lo envío, ya está publicado en el blog directamente. Bien, comunicaciones. En el caso de chat y redes sociales, como hablamos hace un rato, muchos estudiantes ya tienen un iPhone, tienen un Android, tienen un BlackBerry, tienen el iPod Touch y lo conectan con el Wi-Fi de la universidad para poder tener acceso a la red. O tienen cualquier otra máquina, porque hay otras cosas por ahí que hacen eso. Entonces, una vez tienes acceso a un sistema de chat, pues vas a tener acceso a mí, porque yo como profesor tengo varios programas de chat activados todo el tiempo, y estos son varios de ellos. Instalé uno que se llama Beluga la semana pasada, que no lo he usado, pero lo voy a usar ya. Y hay otro que tengo que se llama Kik, que también lo estoy usando. Eso se conecta a varios servicios, se conecta y se puede bajar en Android también. O sea que a través de cualquiera de estos programas tengo acceso a diferentes modelos de teléfono, a la gente que tenga diferentes modelos o a la gente que esté en su computadora chateando directamente desde su máquina. En este caso, el que se llama Mevo, que yo lo uso bastante y lo uso hace años, por eso es que la tengo aquí, yo puedo tener mis cuentas de Yahoo, de Hotmail, de Gmail, de Facebook, Google Chat, whatever se inventen, yo sé que se puede conectar a esta aplicación. Y realmente le doy la cuenta a mis estudiantes, no importa por cual me estén viendo, van a tener acceso a mí todo el tiempo. El Messenger está encendido y a veces lo que yo necesito o lo que necesita un estudiante es que yo le diga un sí o un no, para que vas a esperar a no sé cuándo que tú me veas para sí o no. El estudiante no me va a bloquear una hora de oficina para hacerme una pregunta que se la puedo contestar inmediatamente. Y mi teléfono no lo tiene todo el mundo. O sea, mi número de teléfono no se lo doy a todos los estudiantes, porque si no me estarían volviendo medio loco. Prefiero, inclusive, que chateemos, porque ellos pueden guardar el chat y las instrucciones ya van a estar ahí. ¿Te acuerdas lo que te dije la semana pasada? ¿Te acuerdas lo que te dije en este momento? ¿Te acuerdas? Inclusive el teléfono me deja copiar y pegar. Que si le he contestado lo mismo a varias personas, simplemente copio y pego, o copio y pego, y si veo que hay mucho copy-paste, lo posteamos en un blog o lo posteamos en Facebook para que ellos tengan la información completa ahí. Pues aquí son ejemplos de algunos de los, ¿verdad? Aquí un estudiante preguntándome sobre unas imágenes, si yo no me equivoco fue lo que hicimos aquí, me pregunta que si quedaron bien, le digo que el lunes le voy a dar mis comentarios, que el portafolio que realizó en mi clase le gustó a una gente que la entrevistó para trabajar, y a ellos le contesto otra cosa, o sea que en un momentito yo les resuelvo y cuadramos unas cuantas cosas y el estudiante está super cool. Estaba mucho antes correo electrónico y los estudiantes están usando menos el correo electrónico, están usando más el chat y están usando más el Facebook como si fuera email. Entonces, sí, me he ido mudando un poco porque entonces es más inmediato que lo puedan ver a través del Messenger o a través de Facebook a que vean mi email, porque de repente yo te voy a enviar un email ayer a todo el mundo. Ah, es que yo mi email no lo he leído. Lo leen dos veces al mes o ya, porque uno los tiene que obligar. O sea, que los encuentro más fácil por aquí. En el caso de Ping es un software también de Messenger que me sirve para enviar como si fueran mensajes de texto de teléfono a teléfono, pero a través de la internet. Como yo tengo un iPhone, me cuesta carísimo el plan de mensajes de texto. Dan 200 minutos nada más, que no dan para mucho, y los demás me los cobran a 20 chavitos. Así que cada consulta de estudiante me cuesta 20 centavos según me van llegando mensajes, y cada vez que yo le contesto son 20 centavos más que le estoy regalando a AT&T. Entonces, de repente, la hora de oficina se me fue en $10. Pues entonces, vamos a conectarnos a través de un Messenger, o nos conectamos a través de PingChat y nos empezamos a mandar mensajes y quedan todos grabados y no me cuesta un chavo. O un centavo, para los que estén fuera de Puerto Rico viéndonos por internet. Y bueno, funciona como si fuera un sistema de mensajería de texto, o sea, las pantallas son bien similares, todas las pantallas que han visto hasta ahora son bien similares, es bien fácil pues trabajar con ello. En el caso de redes sociales, tengo una lista aquí de aplicaciones que vamos a ver sobre redes sociales. Facebook es una de las que más yo utilizo, y a través de Facebook, ya sea actualizando yo estatus o publicando cosas, pues estudiantes se pueden informar de lo que yo estoy haciendo. Tengo una cuenta de Facebook para los estudiantes, donde todo lo que se habla ahí es relativo a los estudiantes. Tengo los grupos de Facebook para las cursos, para las asociaciones de estudiantes. Bueno, todo está ahí. Inclusive, como yo doy clases en universidad, si yo veo que tengo un tapón en la carretera 30, ¿qué tapones siempre? Porque siempre hay una vaca que atropellan en algún momento de la semana, o siempre hay un choque aparatoso que se ubican 8 camiones, Pues mando en Facebook en mi estatus, estoy en el tapón, llego 10 minutos tarde, y así los estudiantes no se me desaparecen del salón, esperan 10 minutos a que yo llegue, pero ya saben lo que está pasando. O les doy instrucciones, lleguen a la clase y empiecen a trabajar con esto mientras yo llego. Ya los estudiantes saben lo que tienen que hacer. Créanme, antes de hacer nada, un estudiante se siente una computadora y lo primero que abre es Facebook. Después clase. Yo llego por el salón y llegamos a tiempo, le digo, bien, tienen 3 minutos para Facebook en lo que llega el resto del grupo porque empezamos en 5. Ya, o sea, usan Facebook un momentito, se ponen al día con lo que están haciendo y arrancamos a trabajar. Y bueno, en Facebook utilizan, como les digo, el Messenger de Facebook, utilizan el email de Facebook. Y para Twitter, que no tengo imágenes aquí, pero yo uso Hootsuite para Twitter y utilizo la aplicación de Twitter también. La ventaja de utilizar el Hootsuite es que yo puedo conectar Twitter y Facebook y otras redes sociales en la misma aplicación y puedo mandar un mensaje, que es el mismo mensaje, a varios lugares simultáneamente. Tengo estudiantes que me siguen en Twitter, así que a veces entro por ahí y mando un mensaje que se actualiza en el estatus de profesor de Facebook y en Twitter para que todos tengan la información que yo les quiero enviar al momento. Aquí les voy a presentar 3 aplicaciones que me permiten tener control de la computadora. Dando el teléfono. Esta que se llama MyPoints y hay unas cuantas adicionales, me sirve para yo presentar el PowerPoint, controlarlo a través del teléfono. O sea que si yo hubiese tenido eso instalado en esta computadora, yo me pude haber ido a caminar por el auditorio, sentarme con ustedes y desde ahí pasar los slides que estaban viendo ustedes en la presentación. Es súper cómodo, súper fácil de trabajar, me permite inclusive tener anotaciones, abrir el lapicito y dibujar encima de la pantalla, lo mismo que estaría haciendo con PowerPoint. Tiene otra chulería que me gusta mucho, y es que yo puedo ver las notas que yo haya puesto para cada slide también. Estoy en el slide tal proyectándolo, pero las notas que yo hice en mi sistema están ahí también para yo refrescarme la memoria. Los que usan notas en PowerPoint, mucha gente no las usa, pero yo las uso a veces. Y lo otro que tengo es esta pantallita que está aquí que me dice cuál slide viene después. A veces yo doy una presentación que yo no me acuerdo cuál viene después porque la di hace tiempo y la saqué del kit de polvo y la puse ahí. Pues ahí estoy viendo los slides que vienen próximos y puedo saber para dónde vamos y continúo el hilo de mi presentación sin ningún problema. En este caso, en esta pantalla que están viendo aquí, que es la anterior, si alguien me dice, mire, usted mencionó hace un rato tal cosa, pues yo puedo buscar cuál fue el slide donde mencionó eso, le doy al botón y de repente se va el que se está viendo y se cambia por el que él me está diciendo. Ya fueron 5 slides para atrás y en vez de darle back al botón 7 veces, yo lo busco inmediatamente y se lo acciono y después regreso de vuelta al slide que estábamos cuando estábamos presentando. O sea que es una aplicación que me gusta muchísimo y hay varias. Esta es gratis, hay unas que son pagando y se conectan a través de Wi-Fi. Tiene que haber una red Wi-Fi donde está la computadora que usted está usando para presentar para poder conectar el teléfono vía Wi-Fi con la computadora. Y después que haya buena señal y alcance, pues usted se puede mover a través del salón y yo lo hago mucho para que los estudiantes estén alerta y sepan que yo no estoy aquí al frente, ellos están escondidos haciendo algo en la computadora, en los salones, sino que ellos estamos todos atendiendo aquí a la pizarra. Bien, este otro lo que me permite es controlar la computadora que a Wi-Fi a través del iPhone. Y en ese caso tengo acceso al teclado, acceso al mouse y acceso a todas las funciones como si estuviera usando un teclado y un mouse, pero todo directamente desde el iPhone. Y es bastante bueno también, pues eso no está dando demostraciones que la computadora queda a veces incómoda, que me ha pasado a mí a veces en algunos lugares, pues yo me puedo mover a través del salón y puedo seguir controlando páginas web o controlando cualquier programa que tenga la computadora a través del teléfono porque tengo acceso al teclado y acceso al iPhone. Una que voy a probar ahora, que no la he probado todavía, es esta que se llama mTouch, que es para trabajar con Moodle. La voy a recomendar a varios estudiantes ya también para que la instalen. La pienso usar este semestre. Lo que pasa es que tengo que configurar bien Moodle y 2 o 3 cosas para que esto trabaje como se supone. Pero aquí los estudiantes pueden... primero que la aplicación es nativa para el iPhone, que debe funcionar sin ningún problema. Pueden ver su lista de cursos, ver, editar y manejar asignaciones, participar en los foros, participar en los chats, ver notas. O sea, pueden hacer muchas cosas que normalmente haríamos a través del sistema con Moodle, pero todas a través de una unidad móvil, teléfono o el iPad. Y es una aplicación gratuita. Esta no es gratuita, esa cuesta, creo. Me parece que son $3 que cuesta. Pero la quiero probar porque para aquellos que utilizamos Moodle para cursos y eso, pues es una alternativa muy buena. Tampoco me obliga a ir a la computadora a trabajar, ya yo puedo entonces empezar a trabajar desde donde quiera. La verdad es que tengo que hacerlo normalmente cuando trabajamos con cursos en Moodle. Aquí hay otras pantallas de esa aplicación donde pueden ver pues iconos que representan las distintas tareas que se pueden hacer a través del sistema. Y aquí hay una de las pantallas que permiten agarrar documentos y enviarlos también al Moodle, al curso que ustedes estén tomando. Así que de esta les podré hablar probablemente de aquí a 6 meses cuando la probemos y le demos pela y sepamos si de verdad trabaja o no trabaja. Y es práctico. A veces hay aplicaciones que cuesta más trabajo usarlas que hacer las cosas de otra forma. Y ustedes saben que hoy día todo es por recomendación. Esto del like de Facebook es por recomendación. Ya tú no compras nada porque el anuncio que te pusieron era bonito. Ahora tú compras algo porque alguien te lo recomendó. Eso se está dando cuenta todo el mundo. Así que pues yo sé que si a lo mejor les recomiendo algo, ustedes probablemente lo prueben. Si no les gusta, me van a caer encima porque yo les recomendé algo que no. Oh, mira, ¿cómo diablos tú usabas esto que dices que te gustaba tanto? Pero anyway, cualquiera de estas aplicaciones que vieron aquí hoy, si tienen preguntas o lo que sea, me las pueden enviar después por correo electrónico, por chat o lo que sea. Si tienen preguntas ahora mismo, me las pueden hacer. No les dije que podían interrumpirme durante la transmisión. Un poquito rápido porque sé que tengo el tiempo un poquito limitado. Pero como esto es por internet, después me pueden tuitear también preguntas y yo se las contesto hoy o se las contesto luego en cualquier momento. La única experiencia es realmente ninguna. Escuela pública, lo que pude hacer fue ir un par de veces a través de la Internet Society a tratar de sacarle el polvo a los salones de tecnología que tienen algunos trancados con máquinas que nunca usaron. Y ver si podíamos ayudar a profesores que sí estaban interesados a utilizar los equipos que estaban allí. Pero otros compañeros que he tenido, amistades, que se han utilizado los sistemas, pero normalmente he visto que si no hay un profesor comprometido en la escuela, no están las computadoras para nada. O se usan quizás software viejos o cosas que a lo mejor hasta le parecen obsoletas a los estudiantes. Una preguntita. Lo del internet es un problema también. Yo realmente siempre he comprado mi propia conexión donde quiera que voy. Yo fui a una universidad que estaba todo bloqueado, pues yo iba con mi conexión que compré, pero me envía mi computadora, la conectaba y proyectábamos en mi máquina. Ya. Muchas de estas aplicaciones están disponibles también para Android. Sí. Sí, las aplicaciones que vimos aquí, aunque yo lo presenté todo pantallas de iPhone porque es lo que tengo, vienen para Android y algunas se pueden conseguir para BlackBerry también. Y la funcionalidad y las imágenes son bien similares, o sea que si lo viste en un software lo vas a poder ver en cualquier otro. Así. ¿Alguna otra preguntita que tengan? No preguntan ahora, pueden preguntar después porque yo les dejo mi información. Yo estoy disponible en cuantas redes sociales existen en el mundo y estoy en más que esa. Tengo presentaciones en SlideShare y creo que esta la voy a subir también para SlideShare en un ratito. O sea que me pueden buscar en SlideShare bajo James Lynn también. Trato de usar mi nombre y mi apellido junto en casi todo. O sea que en un search me van a encontrar siempre rapidito. Gracias por Vamos a darle un aplauso a James por esta presentación.